jubilados de nuestro país lo están pasando mal. Tienen bajos ingresos, tienen que pagar agua, luz, electricidad, remedios, especialmente en invierno. Y además se le descuenta y se le sigue descontando el 7% para su salud. Han cotizado durante toda la vida y se lo siguen descontando. Yo espero, confío, en que la presidenta Bachelet termine de una vez por todas con esta injusticia del descuento del 7% a los jubilados y también a las montepiedadas, que es gente más vulnerable todavía. De tal forma que el 21 de mayo anuncie y le dé una buena nueva al país diciendo que esto termine. En el PRI estamos trabajando en esto. Nuestros candidatos, nuestros presidentes regionales, nuestros presidentes comunales, estamos sacando firmas en todo Chile. Queremos llegar con miles de firmas donde la presidenta y decirle, presidenta, por favor, terminemos con esta injusticia, terminemos con el 7% de descuento que se sigue haciendo a los jubilados y montepiedades de nuestro país.